Mi corazón con tu recuerdo por la ventana de mis ojos se filtra una esperanza que me dice que no baje los brazos y te busque y camino y camino y camino y camino. Intentando enderezar mi espalda, intentando no mirar el suelo, y camino y camino y camino y camina. Deshojando mi ilusión con tu abandono, soplo de vida me reanima, me ilumina la esperanza que me dice que no baje los brazos y te busco. Nadie me...